Algunos dicen no hay paros porque son amigos, y la verdad que es desconocer la naturaleza de la política, ¿no? Porque uno puede ser amigo de un sindicalista, pero tenemos 400.000 docentes. Claro. O sea que si no hay paro es porque hay una mesa que se llama mesa paritaria, que se discute, como su nombre lo indica, a la par, que nos tensamos, discutimos, nos enojamos, pero que en 2021 los docentes terminaron con 4% del salario por arriba de la inflación, y en 2022 con 7 u 8 puntos por arriba de la inflación. Entonces, en los 4 años anteriores habían terminado con entre 13 y 17 puntos menos de salario. Bueno, ¿por qué no hay paro? Y bueno, no hay paro porque hay una decisión política de dialogar con las organizaciones gremiales docentes y de los trabajadores de la provincia.